del periodismo turno tarde de hoy. Vamos ajustando los cables y las conexiones para tener un contacto que tiene que ver con lo que fue, lo que ocurrió el 16 de agosto, cuando marco de la lectura de sentencia y las condenas en el juicio de la subzona 1-4 en la segunda parte, donde 13 delincuentes de lesa humanidad fueron condenados en nuestra provincia. Y por eso, y para hablar de eso, un poquito más alejado de la emotividad que trajo aquella fecha, estamos en contacto ahora con el fiscal Leonel Gómez Barbela. Buenas tardes, fiscal, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes, Juan, ¿cómo te va? Juan Pablo Bertolini, es que lo saluda. Juan Pablo, sí, mucho gusto, ¿cómo andás? Igualmente, muy bien, estamos sumamente entusiasmados por la tarea que han llevado adelante distintos colectivos sociales, la gente que estuvo acompañando desde el Movimiento Popular de Derechos Humanos, nuestra propia participación, como para poder reflejarlo hacia la sociedad, a lo que estaba pasando, pero también estamos interesadísimos en este protagonismo que tuvo la querella y la fiscalía. Entonces, Leonel, queríamos saber cuál es su mirada, ahora que pasaron unos días, acerca de las condenas que se produjeron específicamente. Bueno, en primer lugar, lo que es la condena, yo creo que hay que destacarla, ¿no? Empezando por la condena que recayó sobre el ex jefe de policía de esta provincia, Luis Baraldini. Enrique Baraldini, y también nosotros destacamos que nos parece importante por varios motivos. Una cuestión es que no solo está vinculado a esta condena del máximo responsable de la Fuerza de Seguridad de la policía de esta provincia, sino que también recayó condena sobre una persona que era el médico, me refiero puntualmente a Pérez Soneto. Sí, al médico Pérez Soneto. Exactamente, porque es una responsabilidad, es responsable civil. Y en el país, si uno, por las estadísticas incluso que nos llega de la Procuraduría de Delitos de Lesa Humanidad, de la Procuración General de la Nación, no hay tantas condenas en el país que reconozcan la responsabilidad de un médico. La responsabilidad de un civil, podríamos decir. Sí, de un civil, pero en este caso puntual, como fue el caso de la subzona, de un médico. En los centros clandestinos, en general, siempre había un médico, en algunos otros casos también hasta un cura, un capellán, Entonces, en este sentido, me parece que el fallo del Tribunal Oral Federal da un paso importante en este sentido. Es más, en algunos otros casos hasta se los ha citado como un testigo, eventualmente, al médico. Entonces, me parece que en este caso quedó corroborado no solo el hecho que se le imputó a Pérez Soneto, sino su responsabilidad en los hechos, porque fueron varios casos. Por eso, en líneas generales nosotros nos mostramos con el veredicto, satisfechos, ¿no? Nos fuimos el viernes con una, en líneas generales hablo, con una sensación de conformidad. Y también otra cuestión que yo se lo señalé también a un colega suyo, creo que el viernes, se estableció la responsabilidad, responsabilidad penal, más allá, no quiero minimizar las cuestiones de los montos, pero si miramos aún más allá del horizonte, la responsabilidad penal de casi todos los imputados, y en muchos casos tuvieron eco los pedidos de condena que nosotros hicimos. Entonces, nos parece importante esta cuestión de destacar esto de la sentencia, más allá que, hay que esperar los fundamentos, nosotros también entendíamos que Lucero era penalmente responsable también, pero una vez ya en octubre, cuando leamos los fundamentos, nos abocaremos a ver si recurriremos a la Cámara de Casación Federal, ¿no? Recordemos que no estoy yo solo en el, como fiscal, sino, como ustedes bien saben, también Miguel Palazzani, también como auxiliares fiscales estuvo el doctor Federico Iparraguirre, que es secretario de la Fiscalía, secretario mío. José Nevia también estuvo como representante del Ministerio Público Fiscal, como auxiliar fiscal, también que se trabaja con Miguel Palazzani. Entonces, bueno, evaluaremos y, bueno, también atacaremos eventualmente esta cuestión, pero por eso quiero destacar que nosotros, como representantes del Ministerio Público Fiscal, nos fuimos conformes en términos generales. Y después también la cuestión de que, bueno, la cuestión, digamos, nosotros pedimos que sea declarado los hechos como genocidio, ¿no? Sí. Eso es una cuestión ya bien técnica, jurídica, y bueno, también será motivo más adelante eventualmente otra discusión, pero lo que yo también destaco, que es sano esto y le da claramente absoluta legitimidad al fallo, es que hubo una discusión dentro del Tribunal Oral Federal, ¿no? Porque hubo disidencias en este sentido con el tema de, ¿no?, de la cuestión de genocidio, la figura de genocidio, si correspondría aplicarla, si no correspondría aplicarla, hubo disidencia, con lo cual eso es sano en términos de que hubo dentro del Tribunal Oral Federal propio discusiones, debates, me parece que eso siempre es sano, ¿no es cierto? Y bueno, y después que también tuvo eco respecto a la cuestión de las reparaciones, ¿no? Que es el Tribunal Oral ordenó libramiento de oficio a distintas reparticiones, haciendo saber esto, ¿no? Claro. La cuestión también tuvo favorable acogida, así que bueno, por esos son todos los motivos por los cuales estamos conformes, ¿no? El parte de la conformidad tiene que ver con las condenas que se logran, con los fallos, y excepto el caso de Correa, Lucero. De Lucero, del excomisario, sí, Lucero. Sí, Luis Horacio Lucero. Es el único que salió librado de una condena. Pero, como usted lo marca, Leonel, ha habido debate, lo que seguramente ha echado más luz sobre la cuestión. Y se decía en un momento, también tratando de menoscabar la valía de los testimonios, que para este juicio no había pruebas, sino solo testimonios. ¿Es así? ¿Era así? Bueno, quedó a la luz de todos que no, si no nos hubiese llegado a estas condenas, ¿no? Había mucha prueba, como nosotros lo sostuvimos en los alegatos, mucha documentación, muchas declaraciones testimoniales de las propias víctimas, de otros testigos, y bueno, como nosotros dijimos en el alegato, que las víctimas, por parte de del trabajo propio de las defensas, ¿no?, que como que en algunos casos querían como no quiero usar un término, pero como que restarle un poco de importancia, ¿no?, a los dichos de la víctima, o que por ahí, bueno, la declaración testimonial o de las víctimas habían sido, teniendo en cuenta que los hechos se habían producido por otras causas que tenían, ¿no? Y bueno, los dichos de las víctimas tienen que ser valorados como tal, y insisto, primero, bueno, lo relevante de los testimonios de las víctimas, pero digo, no solo acá había dicho solamente de la víctima, había muchísima también prueba, que por eso entiendo que hay que esperar los fundamentos, pero entiendo que en esta línea llevó al Tribunal Oral Federal a las condenas, ¿no? A las condenas, exactamente. Ahí está, entonces, el valor de los testimonios de las víctimas. Totalmente. Y de otros testimonios para ubicar a los represores en donde llevaron adelante los delitos por los que se los acusaba. Exactamente, testimonio, a ver, apelando rápido a la memoria y muy a vuelo de pájaro, pero de familiares, de otras personas conocidas, las víctimas, de amigos, y en otros casos con dichos de las víctimas. Ya, digamos, el dicho de la víctima tiene que ser valorado como tal, ¿no? Son víctimas. Acá tenemos casos concretos en donde había personas que fueron víctimas de delitos producidos durante el terrorismo Estado y que fueron considerados también por el Tribunal Oral Federal, así fue pedido por nosotros, también por las querellas, también que fueran catalogados por delitos de lesa humanidad, ¿no? Claro. Fiscal, por otro lado, paralelamente, recordamos que el ex jefe de la Policía Provincial, perdón, Luis Baraldini, estuvo prófugo durante el primer juicio. ¿Esto fue tenido en cuenta de alguna manera por el juzgado? ¿Por el tribunal? Por el tribunal, perdón, sí. Ah, mire, puntualmente, hoy por hoy no lo sabemos, porque hay que ver los fundamentos. El veredicto que fue escuchado por todos el viernes pasado no se refiere en este sentido. Nosotros en el alegato, nos hemos referido a esta situación, ¿no? Sí. Pero bueno, el tribunal oral todavía lo desconocemos. Si hizo alguna referencia, si lo valoró, si no lo valoró, si no hizo ninguna referencia, no, digamos, lo desconocemos hasta que no salgan los fundamentos. Hasta que no se conozcan los fundamentos. Sí. Pues bien, Leonel, ya estaríamos satisfechos por estas reflexiones que usted está haciendo y queda solamente, ha quedado ahí ese paquetito sin resolver, la cuestión de merituar o no como genocidio los delitos de lesa humanidad que se llevaron adelante. ¿Es una página que es reversible? No, sí, porque sería cuestión, como yo antes dije, sería cuestión de otro debate, de otra controversia, digamos, y bueno, que podría ser claramente materia de apelación, puede ser claramente un motivo de apelación y otra discusión, ¿no? Así que sí, puede ser esto a futuro revertido. A nivel... Sí, porque es una cuestión hace una cuestión también a una figura penal, a una calificación, con lo cual es motivo de apelación. Muy bien, muy bien. Sí. Leonel, sí. En nuestra mirada, en la de Radio Kermés, que es un medio comunitario. Ajá. Y que siempre observa, ¿no?, el punto de vista de los derechos humanos, para nosotros lo del jueves fue una fecha histórica. En la mirada de un profesional del Ministerio de la Fiscalía, en su mirada personal, ¿usted cómo lo ve? ¿Cómo cree que va a encajar esta página? Yo creo que adhiero a esta postura respecto a que sí, fue un fallo, insisto, que va a quedar, digamos, que va a quedar, digamos, en el recuerdo de todos, primero de lo que es la sociedad pampeana, de los que hemos participado también del debate. ¿Por qué? Primero por estas otras cuestiones que en un punto fue un fallo importante, con unas con condenas en muchos casos altas, que han sido escuchadas las víctimas, que han sido escuchadas las querellas en los pedidos de condena, que fue escuchado la fiscalía, y porque bueno, desde el viernes es como que se ha percibido, ¿no?, que fue un acto de justicia, ¿no es cierto? Y creo que, insisto, no solo para las víctimas, sino para la sociedad pampeana, incluso nosotros lo hablamos con los fiscales, es que nos ha transmitido esta sensación a nosotros también. Y bueno, por suerte, digamos, fue un veredicto importante en este sentido. Así que, bueno, y para la justicia también, ¿no? Fue importante por todas estas cuestiones que estamos enumerando. Lo valoramos a través de los testimonios de las víctimas propiamente. La verdad es que incluso en la cantidad de años no se ha mencionado en esas palabras, en esas voces, o sea que hay muy poca disidencia con la cantidad de años de condena que han otorgado a cada uno de los acusados. Ha quedado esa cuestión de merituarlo como genocidio o no, y en todo caso vamos a seguir sopesando esta fecha que yo creo, insistimos, ¿no?, con esa mirada de que es una cosa histórica que hace que toda nuestra sociedad sea hoy por hoy mejor que la semana pasada. Pasaron más de 40 años de cometidos esos delitos, Leonel. Sí, por eso, bueno, digamos, teniendo en cuenta la cantidad de tiempo, parecería ser que llegó tarde, ¿no? pero bueno, insisto en que también no hay que contrarrestar otra situación, esta situación de la responsabilidad civil que enumeramos al principio. También de este lugar no deja de ser también por eso menos importante, ¿no es cierto? Claro. Gracias a Dios. Perfecto, perfecto. Fiscal, la verdad es que le agradecemos estos minutos, le estamos sumamente agradecidos por la mirada que nos aporta, ahora que ya pasaron unas horas más, unos días más, y se nos pasó un poco la altísima emotividad de aquella jornada, y por supuesto, el micrófono está a su disposición, por si quiere agregar un mensaje, redondear esta conversación por algo que se nos haya escapado. Perfecto, estoy a su disposición, por este o cualquier otro tema, y bueno, muchas gracias por el llamado. Gracias a usted, fiscal Leonel Gómez Barbela. Hasta luego, buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego. Ahí estaba el fiscal, que era uno de los que entendió, guardando ese sitio de querellante como parte del Estado, como parte del Ministerio Fiscal Federal, estuvo trabajando a la par de otras partes de la justicia y a la par de los abogados querellantes, también del lado del que se sentaron las víctimas de los delitos de lesa humanidad que se cometieron en la provincia de La Pampa durante la dictadura cívico-militar. Ahí lo marcaba muy bien también el fiscal, que es muy poco usual que en los juicios por crímenes de lesa humanidad que se llevan adelante en la Argentina se haya condenado a civiles. Es muy poco usual. Y prácticamente la figura del médico policial, de quien fuera médico policial Pérez Oneto, agrega entonces una plusvalía al trabajo que llevaron adelante, tanto en el Ministerio Fiscal como los jueces y como los abogados de la querella. Con esto vamos redondeando nuestro periodismo turno tarde, hoy también con una pequeña incursión en esto de interlocutar con los...